en la finura de la modistilla que atara cintas don Buraco hubiere, en la delicadeza de las manos que la manicura que electriza las uñas salitrosas, en las mismas cutícula que ella abre como en una toilette, en el corazón tan indeciso que clava preciosamente los alfiles en las caderas de la reina y en los cuadernillos de la princesa, que en el sonido de una realeza que se derrumba, ¡uy! ¡Hay cadáveres! ¡Yes! En el estuche de alcanfor del precho de esa bonita profesora. ¡Eco! En los tizones con que esa bonita profesora traza el rescoldo de ese incienso. ¡Da! En la garganta de esa ajorca o en los mollejos de ese moretón atravesado por un aro en agua en ya. ¡Hay cadáveres! En eso que empuja lo que se atraganta, en eso que traga lo que emputarra, en eso que amputa lo que empala, en eso que puta, ¡hay cadáveres! Estábamos escuchando entonces otro fragmento de Perlonger, que insisto, a mí me genera desesperación este audio que con su voz. Estamos ya conectados con Catamarca, con Estación Sur, con Marcos. Los compas están haciendo este programa Enredando las Mañanas los días miércoles para colaborar con la confusión. Antes estaban los viernes cada 15, ahora están los miércoles. Hola Marcos, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al Enredando desde Buenos Aires. Estamos acá con Aldana. ¿Cómo le va, compañera? Buenos días. Así es, estamos aquí en Catamarca en estos momentos sobre la avenida Güemes, donde ha comenzado un hecho histórico para nosotras, para nosotros, porque por primera vez está marchando en Catamarca en un aniversario del golpe cívico, militar y eclesiástico de 1976, con una bandera que dice son 30.000 presentes, fue genocidio, asamblea por la memoria. Es la bandera que encabeza esta primera marcha que se realiza en Catamarca en este 41º aniversario del golpe. Y bueno, y la verdad, participando aquí junto a compañeros y compañeras de la radio y distintas organizaciones y colectivos que forman parte de la activa vida política que se está dando en esta ciudad y en esta provincia. Y bueno, y viviendo este hecho que para nosotros, para quienes por allí llevamos muchos años en la militancia, en lo que tiene que ver con los derechos humanos y lo que tiene que ver con la memoria de lo que fue y de lo que sigue pasando hoy con la represión de parte del Estado, nos conmueve especialmente este hecho de que en Catamarca por primera vez esté marchando. Ahí escuchamos de fondo el presente, ahora y siempre. ¿Qué cantidad de gente hay, Marcos? Contanos un poco cómo, qué cantidad de gente hay, si hay mucha y poca. Y la verdad que hay mucha, teniendo en cuenta que es la primera vez que se marcha en Catamarca, el número, no sé, unas cuantas cientos de personas, unas 300, 400 personas, es un número verdaderamente importante para nosotros, para esta ciudad y para esta construcción que se viene dando. Y contarles que, bueno, la marcha se inició en la esquina de la Plaza 25 de Agosto, que aquí se conoce como la Plaza de la Estación, en donde el 6 de abril de 1976 fue desaparecido Gregorio Ponce, el primer desaparecido que hubo aquí en nuestra provincia, ese 6 de abril de 1976, y la marcha se dirige ahora hacia la Comisaría Primera, donde se va a hacer una parada, un nuevo siluetazo. Allí estuvieron también detenidos tanto los hermanos Ponce como Gregorio, como Genaro Burgos, y que fue parte necesaria en todo lo que fue el proceso del golpe militar del 76 en nuestra provincia, la participación de la policía, y donde se suma el reclamo actual. Hay familiares de Diego Iván Pachao, hay familiares del muchacho Cardoso, familiares de Luz, gente que ha sido nuevamente víctima de la represión y de la violencia de parte del Estado en estos últimos tiempos, y son luchas que se están dando hoy por hoy en nuestra ciudad y que hoy están participando también de la marcha. Por eso también tiene mucho valor parar frente a la Comisaría Primera y de ahí hasta la Plaza 25 de Mayo, la Plaza Central de la ciudad, a donde se dará lectura al documento conjunto que se ha elaborado desde la Asamblea por la Memoria. Marcos, me sorprende quizás por mi ignorancia de no conocer bien en cada lugar cuáles son las diferentes actividades que siempre se realizan en este marco del 24 de marzo. ¿Es la primera vez que se realiza una movilización en Catamarca? Digo, ¿qué se venía haciendo en los años anteriores? Mira, de los años, yo te cuento una anécdota personal, pero que ilustra un poco. En el año 2003, cuando yo llegué a vivir a Catamarca, Fui a participar el 24 de marzo, venía de participar de las históricas marchas en la ciudad de Córdoba y hubo una pintada de un mural en el centro, éramos unas 7, 8 personas aproximadamente. Después se oficializó la fecha durante el kirchnerismo y en los últimos años el Estado ha, por allí sido el que ha monopolizado la conmemoración de la fecha. Hoy de hecho hay un acto oficial con presencia de gobernadora, ministros y demás a la tarde en la Plaza Central, por eso también el horario que se eligió para marchar es a la mañana, justamente para tomar también una diferencia de lo que es el acto oficial, porque entendemos que los reclamos por lo que fue el golpe del 76 siguen vigentes en los reclamos por lo que sigue siendo el aparato represivo de parte del Estado que está instalado con mucha fuerza en nuestra provincia. Estamos atónitas las dos con este dato que nos traes a esta emisión de Enredando las Mañanas. Marcos, para ir cerrando, preguntarte cuál es el estado actual de las causas por los juicios en Catamarca. Y aquí las causas siguen algunas en procesos de apelación. Recordemos, bueno, lo más importante, lo que tuvo que ver con la masacre de Capilla del Rosario, que fueron luego liberados el año pasado por la Cámara Penal a nivel federal y que ese proceso sigue justamente la lucha para que vuelvan a cárcel común como habían sido condenados a reclusión perpetua en el momento que se realizó el juicio aquí en nuestra provincia. Y hay un par de causas más esperando ser elevadas a juicio, una de ellas supuestamente este año va a llegar a juicio, esperemos que así sea, pero bueno, la lucha acá también a nivel judicial es bastante ardua porque los fallos han sido algunos negativos y los que habían sido positivos, luego la Cámara dio marcha hacia atrás y han seguido siendo negativos para lo que es la historia de la lucha por la memoria. Marcos, te mandamos un abrazo enorme, nos sentimos un poquito ahí con ustedes en Catamarca y bueno, celebramos en este día de lucha esta movilización que se logra hacer por los derechos humanos de ayer y también por los derechos humanos de hoy, ¿no? Como decimos siempre. Así es, muchas gracias por comunicarse y bueno, y por poder también contar a todo el país lo que está pasando en esto que para nosotros es muy importante, la primera vez que se marcha en Catamarca en el aniversario de un golpe. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Marcos, compañero de este equipo federal y nacional que es el Enredando las Mañanas desde Estación Sur, contando algo que todavía no podemos creer, que es la primer movilización que se organiza desde las organizaciones en Catamarca un 24 de marzo a 41 años del golpe cívico-militar eclesiástico, que sea la primer movilización en Catamarca, ¿no? Qué significativo, ¿no? La necesidad de por primera vez en Catamarca salir también con una consigna o con una idea compartida de seguir remarcando, ¿no? Que fueron 30.000, que fue genocidio y con toda la avanzada represiva que se viene. Y un poco lo que decía Marcos, ¿no? También hay toda una cuestión del estado de los juicios contra los delitos de lesa humanidad que desde diferentes organismos de derechos humanos se viene denunciando el retroceso importante tanto de cancelación de juicios, tanto de sobreseimientos y demás. Un abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, habla de que aparecen votos de jueces que absuelven e imponen miradas casi justificatorias del terrorismo de Estado o hasta criterios que en vigor responsabilizan a las víctimas de los crímenes que sufrieron. Se dio, por ejemplo, dice el abogado de Abuelas, en el caso de la apropiación de Manuel Goncalves, donde se responsabiliza a su madre. Y así hay muchísimos casos en relación a, por ejemplo, la causa por papel prensa. El juez Julián Ercolini ordenó el sobreseimiento de los imputados de papel prensa. En diciembre se suspendió nuevamente el inicio del juicio por los trabajadores de Ford, una investigación que se inició hace más de 10 años. La postergación llegó incluso luego de un acuerdo de la Cámara de Casación, luego de que la Cámara de Casación dispusiera que los jueces del Tribunal de San Martín sigan exclusivamente las causas de lesa humanidad. Y así hay muchísimos casos de frenos de juicios, de postergaciones, de condenas y demás, que bueno, que no hay que dejarlo pasar y que hay que estar súper atentos, porque digo, también hay que, así como denunciamos el estado de retroceso, también es importante señalar la importancia de estar atentos a estas cosas y de salir a la calle y demás, porque gracias a eso también se logró que el feriado del 24 de marzo siga siendo feriado, ¿no? Iba a ser algo muy importante si eso se dejaba pasar. Recomendamos una nota que se llama Una marcha para frenar los retrocesos, que salió hoy en Página 12, y también el informe especial de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad, que da la data de la actualización de los juicios a hoy.